La palabra de Dios es un espejo, pero es un espejo no solo para que te veas cómo eres, sino cómo debes ser. Y hoy hay un tema que es importantísimo en la Iglesia Católica, verdadera Iglesia de Cristo, el tema del perdón. Sí, hay algunos otros grupos cristianos que lo predican, pero la Iglesia Católica tiene esta fuerza de predicar el perdón. Un perdón que se aprende de Dios, porque dice hoy el libro del Eclesiástico o Siráside, libro que no está en la Biblia protestante, dice el Señor, dice, no quiere el rencor y la cólera. Y el pecador sí, pero Dios no. Por lo tanto, el que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Fíjate, estamos en el libro del Antiguo Testamento. Ya allí prácticamente se anunciaba lo que Cristo va a decir. Repito lo que dice el Eclesiástico. El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Entonces el perdón es una palabra, la señora me decía, busqué qué era eso del perdón. Y son dos palabras, me dijo. Hiper, hiper es mucho. Don, don es regalo. O sea, el perdón no es algo que se da como un pago o el perdón de una deuda porque ya me pagaste. No, aunque no me hayas pagado, te perdono. Eso es el perdón, no es un equilibrio. Me diste, te doy, en fin. Hoy Jesús, cuando Pedro le pregunta cuánto hay que perdonar, dice 70 veces 7, o sea, siempre. 7 es un número perfecto en la Biblia. 7 por 7 no son 149 veces. Es siempre. Y cuenta esa parábola de ese hombre. Un hombre que podemos ser tú y yo. Porque en la iglesia, como dice Papa Francisco, no es que entramos los perfectos. Los que nunca debemos nada a Dios o a los demás. Entramos los que hemos sido perdonados de nuestras culpas. Y naturalmente, ¿qué sucede? Bueno, sucede que este hombre recibió el perdón, pero no da el perdón. Y la historia es muy interesante, pero al final dice lo mismo era mi padre, con ustedes, y cada uno no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de corazón. Alguien decía, sí te perdono para que no digan, pero la primera te la cobro. Pues esto no es perdón, esto es guardar el rencor, la venganza, para el momento en que yo pueda hacerlo. Preparémonos a la meditación. Hoy, delante de esta característica importantísima de la verdadera Iglesia de Cristo, que no es la Iglesia de la prosperidad, de los millones, del ojo por ojo, de la pena de muerte, no, es la Iglesia del perdón. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿realmente no guardaremos en el corazón cólera y rencor? Allá adentro tengo yo que sí, puedo te cobro lo que me hiciste. El rencor es como una enfermedad, un cáncer que va avanzando y te arruina la vida. Y al final, tal vez ni cobrar puedes lo que el otro te debe, no solo materialmente, en cualquier sentido. Tenemos rencor, tenemos cólera. Y en segundo lugar, reflejamos el perdón que recibimos. Y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice precisamente el Padre Nuestro, o somos como ese hombre de la historia, fue perdonado pero no pudo perdonar. Estamos dándonos cuenta que esto es grave si nos llamamos realmente cristianos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sí lo sabían, sabían que estaban matando al inocente. Por eso le decimos, oh Cristo, nos pides hoy algo tremendamente difícil. Confesamos que es difícil, pero tú nos das el don del Espíritu Santo. Espíritu de amor, espíritu de reconciliación, espíritu de perdón. Derrama ese espíritu en cada familia, porque muchas veces en la misma familia tenemos rencores, tenemos divisiones, nos cobramos las deudas, y que tu iglesia sea en el mundo un testimonio del perdón, no de la ingratitud como el hombre de la parábola, sino una iglesia que, a pesar de lo que sufre, perdona. En tu nombre, amén. En la contemplación de hoy, tomamos este Salmo 102, un salmo que nos coloca delante de Dios, y dice: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor bendice, alma mía, al Señor, porque Él no es como tú y yo, que llevamos la cuenta y vamos cobrando, aunque sea en cómodas mensualidades, no digo dinero, sino le vamos cobrando al otro lo que nos ha hecho. Dios no te trató así. Dios te perdonó en Cristo, porque tú y yo no perdonamos. El Señor no nos condena para siempre, ni guarda rencor perpetuo, y ni nos trata según nuestras culpas. Por eso Dios merece hoy que lo alabemos y que lo imitemos, siendo compasivos como Él lo es. Una vez más decimos: el Señor es compasivo y misericordioso. Hoy finalmente en la acción. Queremos, hermanos, cultivar el perdón. Estamos en una época muy difícil. Hoy todos son compensaciones. Me parece que usted me insultó. Me parece que usted, como siendo mujer, me insultó porque es hombre. Usted me insultó porque es blanco, yo no soy blanco. Yo soy pobre y usted... Es una época de confrontación. Cada uno reclama, cada uno tiene rencor. Los rencores mueven guerras. Estamos pagando una guerra. Todos estamos pagando una guerra por un rencor. Dejemos el tema del análisis, ¿qué pasó? Pero hay rencor. En segundo lugar, no solamente cultivemos el perdón, pongámoslo en práctica, hermanos, en nuestra casa. Porque dice, allá en el fondo, el esposo no le perdonó a la esposa aquello. Tal vez estaba loco, imaginando cosas, pero le tiene rencor, o ella a él, o el hermano contra el hermano. Que la familia sea una escuela de perdón, una escuela de reconciliación, y que todos en casa, imitando al Dios en que creemos, construyamos un mundo de perdón a través de las familias. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.